Autónoma de Madrid. Es productora y guionista de cine y televisión con múltiples reconocimientos internacionales. Es fundadora del Centro de Orientación Psicológica y Psicoterapia AC y es autora del libro El Dominio Mediático, además de tener otras obras y artículos escritos acerca de los medios de comunicación, la política y guerras de cuarta generación. Entonces, sin más, le voy a ceder la palabra a la doctora, que les pido un fuerte aplauso para ella. Gracias. Gracias, Marcela. Muy buenos días a todas y a todos. Vamos a comenzar esta conferencia y yo quisiera que pusieran atención y los que puedan apuntar, apunten, porque voy a hablar de algunos conceptos que sería bueno que después investigaran, no acepten todo lo que yo diga, simplemente apunten e investiguen si es o no cierto para ustedes. Yo quiero abrir con una pregunta. ¿Ustedes por qué creen que crucificaron a Jesucristo? Fíjense que yo esto no es una plática religiosa, quiero aclarar, pero me pareció interesante abrir con esa pregunta. ¿Por qué crucificaron a Jesucristo? Y saben que yo llegué a la conclusión de que lo crucificaron por los medios de comunicación. Si Jesús vino a hablar de amor, ¿no? Amor, amados los unos a los otros y amor a los semejantes. Esto amenazó al poder imperial y al poder oligárquico de la localidad en la que estaba. Y entonces sembraron la idea de que era un individuo que quería el poder, que quería ser rey, por eso le pusieron la corona de espinas. Y entonces se creó esta matriz de opinión entre el pueblo que lo llevó a votar, porque en vez de liberarlo a él, liberaran a Barrabás y a él lo crucificaran. Bueno, esto es exactamente lo que sucede actualmente. Cuando una persona habla de amor y amenaza al poder hegemónico, se siembran las ideas de manera que el propio pueblo va y lo crucifica, o lo derroca, o lo que sea. Van a ver cómo ahora que vamos a analizar el tema, volvemos a que hace 2000 años pasó esto y sigue sucediendo. Vamos a empezar por el principio y quiero agregar que voy a utilizar algunos conceptos psicológicos. Con la cuestión de la psicología pasa algo muy curioso. La mayoría de los intelectuales y los políticos como que la menosprecian, ¿no? Pero todos se creen psicólogos y manejan cuestiones psicológicas. Entonces ahí hay una contradicción cuando la psicología es una de las materias principales para saber cómo opera la mente de las personas en donde los medios hegemónicos están operando. Entonces si no sabemos cómo opera ahí en las mentes, pues no tenemos idea de qué es lo que está pasando. Entonces voy a hablar de términos psicológicos muy sencillos que son del dominio común, aunque esto lo amplío más en un próximo libro que espero publicar, en donde se explica exactamente cuál es el mecanismo psicológico que se utiliza para que los medios de comunicación influyan en nuestra mente y actuemos de manera contraria a la que nos conviene. Bueno, aclarado esto, vamos a empezar por el principio. Somos seres sociales por naturaleza y necesitamos organizarnos para vivir en sociedad. Y así surge la política. Se crean leyes y normas que organicen a las comunidades. Ahora me voy a referir a dos términos freudianos que son del, como dije, del dominio común, que son eros y tánatos. Eros es el instinto y el impulso amoroso, ¿no? Es decir, que va por la vida, por el amor, por la sexualidad, etcétera. Y tánatos es el instinto de muerte. Estos dos instintos conviven en nosotros, así nacemos, con esos instintos, con esos impulsos. Todo el tiempo estamos viviendo y muriendo al mismo tiempo. Bueno. Entonces nosotros diríamos, la política, ¿de qué instinto viene? ¿De qué impulso viene? Si es la necesidad de organizarse para vivir en sociedad, pues proviene de un instinto amoroso, así como la ética. Son disciplinas que el ser humano inventa para poder organizarse y para tener la mejor convivencia posible. Y la mejor convivencia posible se da en función del amor y no de la muerte. Bueno, cuando se acaba la política, comienza la guerra. Entonces, esa necesidad de organización está en función de tánatos, el instinto de muerte. Decía Clausewitz, que era un militar prusiano, cuyas enseñanzas, si se puede decir así, sobre las cuestiones de la guerra, decía, y que, bueno, más adelante digo eso, decía que la guerra es la continuación de la política por otros medios. Luego entonces la política sería una actividad orientada en forma ideológica, y en esta forma ideológica prácticamente estarían dos corrientes principales. Estarían los conservadores, que son aquellos que se resisten a los cambios, quieren conservar el sistema, y los liberales, aquellos que quieren que haya cambios, que logren sociedades más libres y más justas. Entonces, en la semántica de la época de la Reforma en México, se creó conservadores y liberales. Y si nos vamos a la Revolución Francesa, la izquierda y la derecha existen. Claro que no hay una izquierda pura y una derecha, sino que nosotros andamos en ese continuum, unos más pegados para acá, otros más pegados para allá, ¿sí? Pero son principalmente estas dos corrientes, el que quiere cambio y el que quiere que se conserve como está una sociedad que generalmente es de opresores y oprimidos. En ambas corrientes se acepta la democracia como forma de gobierno. La democracia, que nace en el siglo V antes de Cristo, significa que el poder radica en el pueblo, pero se manifiesta en las naciones modernas en el siglo XVIII con la independencia de Estados Unidos, la abolición de la esclavitud y la Revolución Francesa. En el siglo XIX ya aparecen los partidos políticos, el sufragio y la extensión de los derechos políticos a varias clases sociales. Y es en el siglo XX que la democracia se impone como forma de gobierno dominante en el mundo, aunque casi en ningún país se ha alcanzado plenamente. Estamos rumbo a la democracia. La Constitución es el texto en el que se indica la forma de gobierno y las normas que deben regir la vida ciudadana y en el que presuntamente todos estamos de acuerdo. Los constituyentes, es decir, los que redactan las constituciones, son presuntamente personas que representan a las poblaciones y que, de acuerdo con su historia, su cultura y sus valores fundamentales, dictan las normas que deben regir. Cabe señalar que existen valores fundamentales, universales. Es decir, en la mayoría de los países se ha llegado a la conclusión de que los valores humanos éticos y fundamentales son la verdad, la libertad, la justicia y la responsabilidad. Es muy importante que se los aprendan, porque son valores fundamentales que se aceptan universalmente, incluso en nuestras culturas indígenas mesoamericanas, está el Amayuya, Amashua y Amaquilla, que quiere decir no robar, no mentir y no ser flojos. Si ustedes analizan estos tres conceptos, está implícito la verdad, la libertad, la justicia y la responsabilidad. Entonces, eso. Ahora, hay otros muchos valores humanos, el respeto a la dignidad humana, la solidaridad, los derechos humanos. Todos estos derivan de estos cuatro valores fundamentales que son verdad, libertad, responsabilidad y justicia. Bien, entonces podría decirse que la democracia implica un estilo de vida cuyas bases se encuentran en el respeto a la dignidad humana, a la libertad y a los derechos de todos y cada uno de los miembros de una comunidad. Cuando las decisiones son adoptadas en forma directa, entonces hablamos de democracia directa. Ahora, si las decisiones son tomadas por aquellas personas a las que el pueblo reconoce como sus representantes legítimos, los cuales son elegidos a través del sufragio por todos los ciudadanos, entonces estamos ante una democracia indirecta o representativa. Y una democracia participativa sería cuando el modelo político permite que los ciudadanos se organicen para ejercer influencia directa sobre las decisiones públicas. Esto es en lo que estamos, queriendo una democracia no representativa, sino participativa, y la forma de incidir directamente en estas decisiones están a través de las figuras del referéndum, el plebiscito, la consulta popular, etcétera. Pero en función de las democracias, por ejemplo, tenemos que en Estados Unidos el presidente es elegido indirectamente por los ciudadanos a través de colegios electorales. De tal forma, no gana la elección quien más votos populares obtiene, sino que depende de las decisiones de los colegios electorales de cada estado. En el caso de España, es curioso, pues se consideran una monarquía democrática, lo cual para nosotros pues es una especie de contradicción. Pero esa es su democracia. En el caso de México, existe un condicionante. No se permite la reelección. Si el pueblo quisiera reelegir a un presidente, no puede hacerlo, ya que en la Constitución la democracia está vinculada a la alternancia. Entonces, esa es nuestra democracia, ¿no? Es decir, es la voluntad del pueblo, tiene un condicionante. No puede reelegir aunque quiera. Entonces, esto ocurre porque, como dije, cada país redacta su constitución de acuerdo con las vicisitudes de su historia. Nosotros quedamos muy marcados con la dictadura de Porfirio Díaz. Y entonces Madero dijo, no sufragio efectivo y no reelección. Que en sí, para mí, a mi juicio, muy modesto y muy humilde, pues no es tan efectivo si hay un condicionante. Pero esa es nuestra democracia. Ok. Entonces, nosotros no podemos estar enjuiciando las democracias de los demás en función de nuestro modelo. Y entonces decir, no, acá hay más democracia. No, cada quien se da su constitución y queda de acuerdo en que así es como van a funcionar las cosas, ¿no? Lo que sí tenemos que defender es que cada país obedezca su constitución, la que se hayan dado. voy a referirme a lo geopolítico y a lo político, porque pues actualmente con la cuestión de la globalización nosotros no somos una isla, y vamos a ver qué ocurre en lo geopolítico, y luego voy a hablar de lo político y luego de lo geopolítico, y así nos vamos a ir yendo, ¿no? Bueno, resulta que la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, que se creó en 1949 justamente para auspiciar las democracias en el mundo y el derecho de cada país a elegir el sistema que la mayoría desee, aún continúa siendo antidemocrática e imperial. La ONU está formada actualmente por 193 países que hacen asambleas y llegan a resoluciones. Sin embargo, es el Consejo de Seguridad conformado por 15 miembros que se van rotando, menos 5 de ellos, que son China, Rusia, Reino Unido, Francia y Estados Unidos. Estos son permanentes y tienen derecho a veto. Entonces, pues no es democrática, es imperial. Está Estados Unidos, el Reino Unido, es decir, los países hegemónicos de Occidente. Bueno, afortunadamente dejaron a China y a Rusia para que haya tantito contrapeso, pero si uno de ellos veta una resolución, aunque haya todos los países voten por una resolución, el Consejo de Seguridad lo detiene. Por ejemplo, hace casi 60 años el Imperio estadounidense, violando la Carta de Naciones Unidas, que incluye la no intervención, le ha impuesto sanciones económicas a Cuba durante 60 años, además de un sinnúmero de ataques porque no aprueba el sistema político y económico que el pueblo cubano eligió. Por más de 10 años, de los 193 países de la ONU, alrededor de 190 han votado para que se erradiquen las sanciones económicas a Cuba, y estas siguen ejerciéndose. O sea, ¿ustedes pensarán esto es democracia? No, ¿verdad? Este es solo uno de los cientos de casos en los que el imperio hace lo que le da la gana con la ONU. El imperialismo tiene como aliados naturales a las oligarquías locales porque comulgan en la doctrina de que hay seres humanos superiores y son estos los que deben dominar, ya sea por designio de Dios o por el darwinismo social, que es la ley del más fuerte. El imperio estadounidense tiene la creencia del destino manifiesto, que es la idea de que Estados Unidos es una nación destinada a expandirse y gobernar al mundo por mandato divino. Ahora, paradójicamente, los dirigentes y todos los que estamos aquí, salvo, creo, muy pocas excepciones, nosotros nombramos a la ONU como una autoridad moral, y este prestigio pues no lo tiene del todo ganado porque ha permitido muchísimos atropellos. Entonces, no es que la ONU, la ONU. Ahora, tenemos que seguirla nombrando, porque es el organismo internacional y porque ahí adentro hay que refundarla, ¿no? Pero además, porque cuando la ONU habla o declara a favor de un país de izquierda o progresista, entonces eso tiene que ser muy cierto. Si hasta la ONU lo dice, no, pues ahí sí, ¿no? Entonces, no me opongo a que se siga nombrando, pero siempre con esa reserva de que la ONU en muchas circunstancias pues no es ni democrática ni nada. Ahora, en nuestro país, vamos a lo local, en nuestro país hemos tenido una democracia representativa cada 6 años. Elegimos a nuestros representantes y mientras nos dedicamos a sobrevivir en una sociedad compleja y difícil, en la cual esos valores fundamentales de los que hablamos brillaban por su ausencia, confiábamos ingenuamente, por no decir otra cosa, en que nuestros representantes administrarían el Estado, redactarían leyes e impartirían justicia por el bien de todos. ¿Y por qué confiábamos si siempre han fallado? ¿O es que no confiábamos, pero no nos importaba que hicieran con nosotros lo que les diera la gana? Porque una de las cuestiones que se ha difundido es que no te metas en política. Y entonces, al no meterte en política, pues hacen contigo lo que se da la gana, porque se organizan como se les da la gana y tú no tienes manera de intervenir. Entonces, dejamos los medios y la matriz de opiniones, ay, no te metas en política porque eso es muy sucio. No, pues hay que limpiarlo justamente porque esto me está afectando a mi vida, ¿no? Pero esas cosas tan simples que son por lógica, parece que no son tan simples. ¿En cuántas veces escuchamos eso? Ay, no te metes en política. Ay, no, de política no hay que hablar. ¿Cómo que no hay que hablar? ¿No hay que hablar de cómo nos vamos a organizar? Bueno, lo que ha venido pasando desde hace 70 años es que los políticos, tanto el ejecutivo como el legislativo, como el judicial en general, no digo todos, cuando digo algo, yo reconozco que hay excepciones, no han estado interesados en trabajar para el pueblo y en función de los valores fundamentales que conforman una ética política, sino que han estado más interesados en obtener privilegios y en enriquecerse económicamente. En general, siempre ha habido en todo el mundo una organización de opresores y oprimidos, salvo en algunas etapas puntuales en las que los pueblos se rebelan y exigen verdad, libertad, justicia y responsabilidad, casi todo el tiempo los sistemas son muy injustos. Pero en la época neoliberal, la mentira, la opresión, la injusticia, el saqueo y el desconocimiento de los pueblos se han exacerbado. Los supuestos representantes de los pueblos han dependido del poder económico de una minoría que está aliada a quienes detentan el poder mundial, porque, como dije, comparten su ideología. Es decir, los políticos dependen del poder económico, porque gracias a este se han colocado en el poder político y es sirviéndoles como lo conservan y pueden enriquecerse. En ese orden, los ejecutivos han llevado a cabo acciones en beneficio del poder económico y las leyes están en beneficio del poder económico, es decir, no todas, digo que hay ahí sus manejos. Y los jueces se dedican a impartir justicia para proteger a los poderosos, por eso cobran tanto. Por tanto, el pueblo se ha quedado sin organización y ha sido abandonado por los gobiernos que solo cada 6 años se les acercan para pedirles el voto y comprar sus voluntades. Ahora, supuestamente, la política va a definir la forma en la cual se va a distribuir la riqueza, sobre todo en términos de que el Estado tiene la obligación de atender a todos, especialmente a los más vulnerables, y hacerse cargo de los servicios públicos con el erario de la nación conformado con los impuestos de cada ciudadano. Ahora, ¿qué pasa en lo geopolítico? El 1% de la población mundial es dueña del capital y la mayor parte de las riquezas del planeta a través de empresas transnacionales. En aras de aumentar el capital, que es una ley del sistema, las transnacionales saquean, explotan y esclavizan a la mayoría de los países. Esto produce una población trabajadora y otra que está sumida en la pobreza o en la miseria. La clase trabajadora produce y consume lo que pertenece a las transnacionales, es decir, la clase trabajadora no solo trabaja y produce lo de las transnacionales, sino nada más se los compra. Para que sus capitales aumenten. Ahora, la otra población, la que está sumida en la pobreza, muere de hambre o enfermedades, o se suma a otros negocios que también reduzcan en beneficio del capital imperial, como la producción, distribución y consumo de narcóticos, cuyas ganancias van principalmente a sus bancos, o bien se emplean como mercenarios en guerras propiciadas por el imperio, en el que se utilizan las armas que éste produce para que los seres humanos se maten unos a otros en lo que el imperio denomina guerra de perros. Ahora, por otra parte, el consumo de las drogas tiene una ventaja más para el imperialismo. Afecta las funciones del yo, de la persona, y lo debilita. De tal forma, difícilmente puede tener claridad mental y fortaleza para luchar en contra de las injusticias. Produce una población mansa y drogada que obedece órdenes sin cuestionarlas. Así ha ocurrido en las guerras como Vietnam o el Medio Oriente, y tenemos que considerar que los Estados Unidos tiene 70 millones de consumidores de drogas y en 2017 72 mil muertes ocurrieron por sobredosis. ¿Qué significa esto? Que la política a nivel mundial no está dirigida por los políticos, sino por el poder económico mundial, a través de las transnacionales. Cuando los países necesitan dinero para su desarrollo, interviene el Fondo Monetario Internacional, y este determina las políticas que debe llevarse a cabo, es decir, se mete en las políticas de cada país. Y entonces es el Fondo Monetario Internacional el que termina dándonos nuestra constitución, se mete a decir cosas que tenemos que hacer para podernos prestar dinero. Ahora, en lo nacional pues ocurre lo mismo. En México, el 1% de la población acumula riqueza similar a la del 95% de los mexicanos. Y además, dos terceras partes de los bienes y propiedades del país, tierras, empresas, minas o activos financieros, se concentran en las manos del 10% de los habitantes. Entonces, resulta muy difícil entender que a la gente no le importa que lo saquen, ni que vendan a su patria, ni ser víctima de las peores injusticias, y sigue votando por los mismos. ¿Por qué? Bueno, ahí vamos. Los valores, las interacciones y la semiótica de los mensajes que las personas van internalizando a lo largo de su vida dentro del sistema neoliberal y capitalista y antidemocrático son transmitidas por los medios de comunicación, que están en un 80% en sus manos. Es decir, cuando te preguntas, bueno, pero ¿por qué se dejan? ¿Por qué no lo ven? No lo ven. ¿Por qué? Porque los medios de comunicación están dirigiendo tu pensamiento y ellos son dueños del 80% de los medios de comunicación. Entonces, son los medios de comunicación quienes sostienen las políticas del sistema neoliberal, porque los dueños pues son los neoliberales. La comunicación se da en todos los campos de socialización de los seres humanos. Por tanto, los medios de comunicación no son solo la televisión, el radio, la prensa y el internet. No, los medios de comunicación están en las artes, en el deporte, en el entretenimiento, en la ciencia, en fin, en todos los campos en los que nos estamos socializando. Cada uno de nosotros es un medio de comunicación. Y las ideas del sistema neoliberal y opresor se están metiendo en todos los campos, y lo vamos a ver más adelante. Si los medios de comunicación no sostuvieran políticas neoliberales, no sería posible que el 99% de la población mundial aceptara la opresión, el saqueo y el genocidio. Lo importante es que, aunque hay ya una cierta conciencia, nosotros lo hemos demostrado, de la manipulación mediática y la forma en la que esta incide en la política, aún no está realmente internalizada en toda su magnitud. todos los que estamos aquí, todos tenemos ese virus y tenemos que estar consciente todos los días de que no nos estén metiendo ideas que no son las nuestras, sino que son de las élites del poder, ¿no? Es decir, muchas veces nos cachamos dando opiniones pues, que están influenciadas. Ahora, lo que ahora les voy a exponer está mejor explicado en el aspecto psicológico en el libro que les estoy prometiendo, pero ahí voy. La tarea que se ha puesto el presidente de la República en la Cuarta Transformación, en función del mandato de aquel hombre de San Quintín que le dijo que así como Juárez había separado a la Iglesia del poder político, ahora teníamos que separar el poder político del poder económico, pues es una tarea fenomenal. Y pues está a cargo de todos ustedes, les tengo esa noticia. Porque él solo no puede, él ya hace más de lo posible. Sin darnos cuenta, nosotros estamos librando constantemente una guerra mediática. Y tenemos que darnos cuenta que estamos en guerra mediática. Imagínense qué pasaría si a un país lo estuvieran atacando con las armas en la guerra y no se diera cuenta. Pues lo acaban, o sea, no se defiende. Bueno, si nosotros no tenemos conciencia de que en nuestra mente se está librando una guerra mediática, pues nos anulan la mente, nos la mutilan y nuestra mente se convierte en un soldado al servicio del enemigo. Entonces tenemos que darnos cuenta que hay una guerra. Vamos a ver cómo opera esa guerra. La fuente principal del pensamiento es el lenguaje visual, oral y escrito, porque es el que expresa las ideas y dirige las asociaciones mentales. El monopolio de los medios de comunicación, incluyendo las redes sociales, porque las plataformas también son de ellos, que pertenecen a las élites del poder imperiales y oligárquicas, crean el lenguaje que configura emociones, percepciones y pensamientos para conservar el sistema. En el aspecto psicológico podemos asumir de manera general, no voy a hablar de las teorías, pero voy a hablar en este aspecto psicológico, que tenemos tres instancias que regulan nuestro pensamiento y nuestro actuar. Una son las emociones, otra es la realidad y otra es los valores. En la interrelación de nuestras emociones, de nuestro razonamiento y de nuestros valores, es que nosotros pensamos y actuamos. De tal forma, los medios de comunicación conservadores para sostener el sistema, ¿qué necesitan? Pues necesitan provocar emociones, diseñar la realidad que a ellos les conviene a través de los medios y cambiar los valores. O sea, los medios van a incidir en estas tres instancias. Vamos a ver cómo. ¿Cómo provocan y qué emociones provocan? La primera tarea que tienen es generar miedo. Un sentimiento que proviene del instinto de conservación y de vida, cuyo poder radica precisamente en que siendo una emoción tan primitiva, es lo primero, las emociones, que significa en el imaginario la pérdida de la vida o del bienestar, surge antes de que pueda aplicarse el razonamiento, que es una estructura mental más avanzada, ¿no? Entonces lo primero es miedo, cualquier cosa que, o sea, si viene un perro a ladrarme, en vez de pensar qué hago, lo primero que siento es miedo y ya después aplico el razonamiento, ¿sí? Y a veces nuestro razonamiento llega tarde y nos muerde el perro, etcétera, ¿no? Los conservadores, cuya ideología está en parte sustentada en el miedo a un cambio, son presa fácil de la manipulación que estimula este arcaico sentimiento. Fíjense, esto es muy interesante. Las clases medias, no digo todas, en las que siembran el miedo, son muy prolijas al miedo al cambio. Entonces, si tú les das una dosis de miedo, la aceptan muy bien porque son susceptibles de ese sentimiento. Los medios provocan miedo a aquello que amenaza a los intereses de la élite del poder. Y volvemos a la historia de Jesucristo, es decir, Jesucristo amenazaba al imperio y a la oligarquía judía. Y entonces lo que crearon fue un sentimiento de miedo hacia él. Cada vez que los intereses imperiales necesitan manipular la opinión pública en una dirección, apelan inmediatamente al miedo. Miedo a las armas de destrucción masiva, miedo al terrorismo, miedo a las enfermedades, etcétera. Lo cual, paradójicamente, son amenazas que en los hechos el propio imperio estadounidense ha concretado, como las bombas de Hiroshima y Nagasaki, como la guerra del terror en Irak y como los agentes bacteriológicos que Estados Unidos ha introducido en Cuba desde el triunfo de la revolución. En México, el miedo pues, se genera en todas partes. Y entonces los medios van a estar diciendo, no, te secuestran, te roban, te matan, no sé qué, no sé. No. No dejemos que nos metan más miedo. Y bueno, el ejemplo perfecto es la emoción que generaron contra López Obrador, definiéndolo como un peligro para México y un miedo espantoso. Yo recuerdo, y no quiero divagar porque tengo mucho que decirles, pero es que les tengo que contar esto. Una señora de clase media, estábamos discutiendo pues, sobre estas elecciones, todo, y no, López Obrador, entonces le empecé a decir eran las características de personalidad del señor Anaya y del otro, y dijo, no me importa que no llegue López Obrador. O sea, es el miedo y es la emoción, o sea, no hay razonamiento que valga. Ustedes lo han de haber vivido. Pero hay que entender por qué. Entonces, el miedo se torna, y aquí las cosas empiezan a complicar, porque el miedo se torna en odio, que también estoy, odias aquello que le tienes miedo, y el odio pues es también irracional. Así, la materia prima de la manipulación mediática del neoliberalismo es el odio, justamente lo contrario al amor. Es el odio como motor de los pensamientos y las acciones que el imperio y las oligarquías necesitan que el pueblo tenga y ejecute. El miedo ante la pérdida de la vida o del bienestar dispara la agresividad contra el otro o contra sí mismo y produce justamente aquello que pretende evitar. Se establece entonces una especie de círculo vicioso. Fíjense, el círculo vicioso es el miedo te lleva al odio y el odio te lleva a la violencia y la violencia genera miedo y genera odio. Entonces es una tríada que se va retroalimentando. Entonces hay que meter violencia, hay que meter miedo y hay que meter odio y las tres sentimientos se van retroalimentando. Fíjense que volvemos a este señor Clausewitz, del que es el militar prusiano desde el siglo, principios del siglo XIX, decía que es muy importante el odio, que el odio, el cálculo y la inteligencia forman una trinidad inseparable. Observada con rigor, su filosofía indica que las dos guerras mundiales, que se dicen mundiales del siglo XX, están inspiradas en esa teoría. De esta manera, por ejemplo, Hitler promovió el odio hacia los judíos, hacia los comunistas, hacia los homosexuales. O sea, se necesita del odio. Decía que la estrategia y la conducción política tratan de dirigir e instrumentar una tendencia a la violencia y la hostilidad preexistente a través de los medios de comunicación. La definición de Clausewitz de la guerra es, y cito, constituye un acto de fuerza que se lleva a cabo para obligar al adversario a acatar nuestra voluntad. Entonces, hablando de la guerra mediática, nos obligan a acatar la voluntad del poder económico. El odio y la violencia se desatan hacia todo aquello que no es aceptado por el sistema y las élites, sea el color de la piel, la creencia, la ideología, la preferencia sexual, la diferencia de género. Entonces nos estamos odiando por una u otra razón y entonces está sembrado el germen perfecto. ¿Okay? Entonces viene la discriminación, la intriga, la traición, la violencia, el divisionismo, la locura, la destrucción, el sufrimiento y la muerte que se despliegan por las sociedades del mundo entero, originadas en los medios de comunicación masiva y que son las principales armas del conservadurismo elitista que fácilmente cae en el fascismo. Si alguien dudara del poder que tienen los medios de comunicación en la generación de la violencia, nada más recordemos el caso de Ruanda, en donde un medio de comunicación puso en contra a Hutus y a Tutsis y los primeros asesinaron a los segundos a machetazos. Más cerca de 1,000,000. Y la ONU, bien, gracias. Y uno dice, a lo mejor para la ONU no era tan importante que se cometiera ese genocidio de negros contra negros. Porque si esto se hubiera dado en un país de blancos, y hubiera intervenido la ONU, yo creo que sí. O sea, si en Francia un grupo se hubiera puesto a matar a los otros, entran todititos. Pero pues aquí era Ruanda. Actualmente hay un elemento de xenofobia en muchos países. Está alebrestándose por declaraciones públicas discriminatorias y racistas de dirigentes conservadores. Grupos neonazis que antes estaban prohibidos ya han tenido acceso a los parlamentos en Europa, como el partido Vox en España, y creo que hay un partido ya neonazi en Alemania. Y en Estados Unidos, bueno, la supremacía blanca del señor anaranjado, expuesta por este presidente, tiene una base electoral significativa. Y en Brasil, el presidente que apoya la discriminación, la tortura y el exterminio de ciertas ideologías y personas, obtuvo el 55% de los votos. El odio, que como se dijo, genera la violencia, es un factor social que beneficia doblemente al imperialismo. El contexto de violencia propicia una situación en la cual el imperio tiene ocasión de intervenir militarmente a un país, pretextando una condición de que dizque de estado fallido. Por una parte lo ataca, lo domina y le roba sus recursos, y por otra le vende armas, uno de los negocios más fructíferos de la industria militar armamentista del imperio estadounidense, que por cierto el presidente Eisenhower alertó, dijo, aquí viene una cuestión terrible con el complejo militar industrial. Entonces, es muy duro aceptar que la guerra es uno de los principales negocios de Estados Unidos y que el producto de su marketing es la muerte. O sea, la ven. Ese es su negocio, la muerte. Me estoy refiriendo a los gobiernos, no al pueblo norteamericano. Ahora, ya vimos cómo inculcan las emociones. Ahora vamos a ver cómo diseñan una realidad diferente. Y aquí hay muchas técnicas. Ustedes las van a reconocer, pero hay que estar muy alerta para distinguirlas y analizarlas a todas. Por ejemplo, estas son técnicas goebbelianas, ¿eh? Y fíjense que parten de un señor Bernays, que era sobrino de Sigmund Freud, que aprovechó las teorías freudianas y Goebbels se basó en ellas para llevar a cabo eso. Lo que pasa es que ahora las tenemos con otra tecnología, pero la base es la misma. Dice, primero, son 20, o sea que aguanten, vara. Publican lo que llaman noticias falsas, fake news, a través de la prensa, radio, televisión y redes sociales, que aun cuando después se descubra su falsedad, no son desmentidas, y si son desmentidas es en espacios muy íntimos, muy ínfimos. En realidad las noticias falsas son viles mentiras, pero fíjense aquí la trampa semiológica. Noticias falsas. Noticia es una palabra que tiene una carga emocional positiva. Uno quiere información nueva y después ponen falsa. Falsa tiene una carga emocional negativa, pero al anteponer noticia a falsa se anula la segunda. Y entonces, eso de la mentira ya no es tan fuerte. Y si además lo decimos en inglés, menos. Porque el hispanoparlante no tiene la misma carga emocional cuando no es su lengua nativa. Otra es la palabra posverdad. Esa verdaderamente es un engaño desde la denominación que le ponen. Porque pos quiere decir lo que pasa después. Y verdad, pues es lo contrario a la mentira. Y se supone que la posverdad lo que quiere decir es una mentira que se creyó en su momento. Entonces es un engaño la palabra. No usemos ni noticias falsas, ni posverdad, ni esa semiología que nos imponen. Utilicemos la que lo describe: mentira, falso. Quitemos de nuestro vocabulario esas trampitas, porque la mente se configura a partir del lenguaje. Entonces es muy importante la palabra. Por ejemplo, fíjense, bueno, es más adelante les voy a decir. Entonces, también difunden mensajes audiovisuales de realidades que no existen. Una de las más emblemáticas fue lo que sucedió con Libia, que se hizo una producción cinematográfica bastante costosa, que la llevaron a cabo en Qatar. Ahí reprodujeron el escenario de la Plaza Verde de Libia, contrataron actores, extras, todo, producción cinematográfica. Y luego la pasaron diciendo que Muammar el Gaddafi había atacado a la Plaza Verde. Afortunadamente estaba un periodista de Telesur que estaba en ese momento ahí, dijeron, no, aquí la Plaza Verde está perfectamente. Y además luego vieron que hasta había un actor que hacía del hijo de Muammar Gaddafi. Y les faltaron dos palmeras en la escenografía. Y bueno, cuando se descubrió el engaño, no pasó nada. ¿Saben lo que declaró Nicolás Sarkozy? Dijo que eran estrategias. O sea, estrategias para destrozar una nación, para matar a su dirigente, para convertirla en un mercado de esclavos. Libia era el país más avanzado de PIB en África. La destrozaron, la partieron en pedazos, se robaron el oro de los libios, la convirtieron en mercado de esclavos, están yéndose y se mueren en el Mediterráneo porque no soportan la violencia. Esas fueron sus estrategias y tienen el descaro de decirlo así, y no pasa nada, como cuando no encontraron armas de destrucción masiva y entonces hacen que la opinión pública acepte que eso suceda. Los medios de comunicación. Bueno, pues recientemente tuvimos el caso de este señor Jorge Ramos, que dijo que en Venezuela estaban unos jóvenes comiendo de la basura, y luego se descubrió que fue un mini montaje, que ni estaban, ni eran gente contratada para que se era, y atrás pasaba un señor con su compra. Bueno, tres, llaman dictadores a los líderes liberales. Los satanizan a los revolucionarios, a las ideologías contrarias al neoliberalismo o a grupos antagónicos, atribuyéndoles pensamientos y acciones falsas. Y utilizan analogías que no corresponden, como la del lugar común de Hitler. Cada vez que quieren satanizar a alguien, dicen es que es como Hitler, ¿no? Y le ponen su bigotito y eso. Ahora ya como a Chávez y a Maduro los relacionaron con Hitler, ahora tenemos la versión moderna. Es como Chávez o como Maduro, ¿no? Es decir, previamente satanizados. Pero lo curioso es que cada vez que sale una elección, un candidato, es como Maduro, o te va a pasar lo mismo que a Venezuela, ¿no? Y entonces los de izquierda, que supuestamente tendrían que ser informados, dicen, no son como ellos, no, nosotros no somos. Entonces tú estás aceptando que eso es cierto. O si estás influido por eso. Los de izquierda dicen, no son como ellos. Es cierto que no son como ellos, porque Venezuela es Venezuela, México es México, Maduro es Maduro y López Obrador es López Obrador. Es cierto. Pero es como en defensa, no, nos vayan, ¿no? Incluso muchos de izquierda a veces nos inhibimos, no vaya yo. Ahora que estaba yo preparando, dije, híjole, no voy a hablar mucho de Venezuela porque nos van a decir que es que queremos que sea como Venezuela. Es decir, te autocensuran, no puedes ni siquiera decir lo que piensas. Y como la derecha es tan agresiva, uno habla en función de eso y te viene un ataque tremendo, entonces ya mejor se calla uno la boca y ya no quiere uno decir. O sea, nosotros mismos tenemos que censurar por la agresión del otro. Bueno, perdón por esta divergencia, no lo pensaba decir, pero pues ya ustedes me dieron como confianza. Ok, y generalmente describen al socialismo o al comunismo con el viejo discurso de la Guerra Fría, y nadie sabe ni qué es socialismo ni qué es comunismo, le ha leído a Marx ni nada, pero como ya se ha metido que son gobiernos totalitarios que quieren que todos sean iguales, y entonces agarran el modelo estalinista para decir, mira, ese es el comunismo, te matan, comen a tus hijos, te quitan a los hijos y todo, y así se ha pasado y la gente ni siquiera estudia de qué se trata, entonces entra a nivel emocional y lo peor es el comunismo, ¿no? Yo mi abuela, que en paz descanse, era una mujer pues muy inculta y pobrecita, pero era dominicana. Y cuando quería hablar mal de alguien decía, es que ese es comunista, como se comen las heces, es un comunista, y era como, es un asesino. Y entonces todo el mundo, ay, qué barbaridad, qué horror, ¿no? Y curiosamente a lo largo de la historia se han asesinado a millones de comunistas. Es más, murieron más comunistas en la Segunda Guerra Mundial que judíos. Y hemos descubierto, pues, los que más o menos sabemos quiénes fueron comunistas, que hay muchos comunistas de una alta talla moral, como Pablo Neruda, por ejemplo, era comunista, Diego Rivera, Frida Kahlo, o sea, un montón. Estuvieron en el Partido Comunista. No serían tan malos, ¿o sí? Bueno. Pero se guarda, entonces dicen, no, el estalinismo, eso es el comunismo, y entonces no sé qué, no sé cuánto, pero no dicen que las masacres de Augusto Pinochet son el neoliberalismo. Si el estalinismo es eso, pues el neoliberalismo es Pinochet, ¿cómo le van? ¿Cómo la ven? Pero eso no se dice, no se vinculan. Bueno, número cuatro, destinan millones de dólares en tanques de pensamiento, formados por grupos profesionales multidisciplinarios que diseñan las campañas negativas de manera científica. Mientras nosotros estamos aquí teniendo esta charla o esta conferencia, hay mucha gente que está científicamente estudiando a ver cómo le hace para derrocar el gobierno que nos dimos. pagan a miles de comentaristas y locutores en todo el mundo para sugerir o inventar mentiras que ya previamente fueron acordadas en los laboratorios. Algunos llegan al grado de negar o incluso declarar lo opuesto a lo que las imágenes están mostrando. Por ejemplo, dicen, mira la represión, y resulta que los guardias están parados y los otros los están insultando y están parados, están reprimiendo. Y en otra parte dice, mira la manifestación pacífica y están aventando bombas Molotov y con ametralladoras, pero era una manifestación pacífica, y viceversa, pero lo estás viendo. Y entonces el locutor está diciendo lo que tú tienes que ver. Recientemente hubo una cosa increíble en CNN. Había una de las asambleas de la OEA y entonces entraron unos activistas con una pancarta que decía no a la intervención en Venezuela. ¿Y saben lo que dijo la locutora que decía la pancarta? Derroquen a Maduro. Pero uno estaba leyendo la pancarta. O sea, decía eso, que no intervención en Venezuela, y ella decía que no a Maduro. De ese tamaño. Es negar la realidad. Bueno. Ay, Dios mío. Financian bots, ¿no? Robots que se dedican a difundir mentiras por las redes o atacar a las personas de izquierda para amedrentarlas y para que la opinión pública piense que son más quienes están en contra de los de izquierda. Difunden medias verdades. Esto es bien importante porque uno se va con la finta de que sí, lo que están diciendo es cierto, pero no dicen la otra parte. Por ejemplo, es cierto que Venezuela está en crisis económica, pero no dicen que fue propiciada e inducida por Estados Unidos y la oposición. Es cierto que Cuba tiene problemas económicos, pero no dicen que lleva 60 años saboteada. Es cierto que miles de migrantes africanos se van a pedir refugio en Europa y Europa dice, pero ¿cómo creen? Pero no dicen que Europa provocó la guerra que destrozó Libia. Es cierto que los hondureños tienen en su país violencia y pobreza y todo, pues claro que es cierto y que por eso se vienen, pero no dicen que Estados Unidos dio un golpe de estado en Honduras y derrocó a Manuel Zelaya, con quienes estaban mejorando las condiciones de los hondureños. Entonces, bueno, aquí por ejemplo en México, una perlita de este estilo, es que saben que en una de las conferencias el periodista Jorge Ramos interpeló al presidente de manera pues grosera, ¿no? Y entonces, pues los seguidores del presidente, que somos muchos, pues los tundimos por las redes. Y entonces López Obrador, respecto a este hecho, dijo en la conferencia que pues para que vean lo que les pasa, y dijo, para que vean lo que les pasa si son imprudentes, pero no soy yo, es la gente. Y entonces me dijo que había atacado a los periodistas, porque no dijeron, nada más dijeron para que vean lo que les pasan, agarraron ese segmento, pero no dijeron que había dicho, no soy yo, es la gente. Entonces, agarran segmentos, y entonces pues sí, conforman una opinión, porque están diciendo una verdad, pero no la dicen completa. Luego dicen, por ejemplo, que sobre la cuestión de la polarización, ¿no? Dicen, es que está polarizando. No, la polarización existe desde que hay ricos y pobres. Eso siempre está. Lo que pasa es que no se manifiesta bajo regímenes autoritarios, porque entonces matan si se manifiesta. Entonces todo el mundo se queda callado, ¿no? Pero la polarización siempre está. No es porque él hable de la prensa fifí y que eso sea lo que polarice. No, la prensa fifí es una expresión que está asentada en nuestra historia porque la prensa conservadora en la época de la Reforma se le llamaba prensa fifí. Y eso es lo que es. Lo que pasa es que ellos se quieren presentar como prensa liberal, son muy hipócritas, como dice el presidente, y estoy de acuerdo, y entonces cuando se ven descubiertos se enojan, porque a nosotros nos llaman peje zombies, nos llaman chairos, y eso no es polarizar entonces. Entonces nosotros no les podemos decir fifi, y ellos sí nos pueden decir chairos, peje zombies, y que no tenemos cerebro, que los que votamos por él no tenemos cerebro. Eso no es polarizar. Ay, Dios mío, bueno. 6. Proyectan en los liberales las acciones de los conservadores. Por ejemplo, si la élite del poder miente, entonces dicen que son los otros los que mienten. Si conspira, dicen que es el otro el que conspira. Si roban, dicen que es el otro el que roba. Si transmiten montajes, dicen que somos nosotros los que hacemos los montajes. Pues existe hasta un dicho popular que dice que el ladrón señala a otro y dice, ahí va el ladrón, ¿no? Y mientras nosotros volteamos a ver al ladrón, ya se fue, ¿no? Y es un mecanismo de defensa que se llama proyección, es proyectar en el otro lo propio, ¿no? Y pues pasa hasta en la vida cotidiana. El marido infiel dice que la esposa le está siendo infiel. Entonces, cuando un marido diga a la esposa que es infiel, la esposa debe saber, este está siendo infiel. Ahí les paso ese tip. 7. Convierten las acciones de los gobiernos revolucionarios en lo contrario y viceversa, o bien niegan la realidad, como ya lo vimos, y descalifican toda iniciativa. Santo Dios, 10 minutos quedan. Para abrir ronda de preguntas, que la aprovechen. Híjole, es que falta. Miren, voy en la página 9 y son 18. Debo ir más rápido. Lo que pasa es que pues me da gusto contarles las cosas, porque pues así está como más, ¿no? Más amoroso. No una señora que está dice cosas. Bueno, ya, no pierdo tiempo. Ay, bueno, bueno, convierten las acciones, por ejemplo, si el presidente López Obrador dice que se presenta en las mañanas a hablar de su gestión, dicen que es para ocultar su gestión. Y que si pone las revocaciones para perpetuarse en el poder. Es decir, lo contrario. Ok. Ya. Plagian el discurso de la izquierda. Utilizan el discurso de la izquierda, ¿no? Fíjense, por ejemplo, el fascismo habla de patria, habla de masas, habla de trabajadores, habla de nacionalismo, sí. Pero es que agarra así a la gente y entonces después los convierte en fetichistas. Bueno, Anaya copió literalmente el discurso de López Obrador, lo copió. Y Joe Biden, en 1987 creo, tuvo que dimitir como candidato a la presidencia porque copió el discurso de un inglés de izquierda, de Kinnock, en Inglaterra. Lo copió íntegro y tuvo que dimitir porque pues, lo confesó. Entonces, ok, pasamos esto. Dan muchos mensajes contradictorios, ¿no? Para que la gente, como que te dicen por un lado una cosa, por otro, y la información te avasalla de manera que de repente te paralizas y dices, ay, mira, yo ya no sé qué pasa. Pero esto es a propósito, ¿eh? Bueno. Utilizan frases cortas como sentencias. López Obrador, un peligro para México. El comunismo es hambre. Maduro dictador. ¿No? Y eso para que se repita, ¿no? Fíjense, muchas veces han estado insistiéndole al López Obrador que diga, pero es un dictador, pero dilo, que di, ¿no? El otro dice, yo no intervengo, pero ¿verdad que es un dictador? O sea, es decir y repetir para que se repita millones, y fulano lo dijo, y lo dijo. El otro día vi en un programa en donde de veras dicen unas cosas impresionantes. Un señor del PRI dijo en un programa de televisión que López Obrador había, que todo mundo lo sabía, todo mundo sabe que López Obrador recibió una maleta de dinero. Así lo dijo. Todo mundo sabe. Y además, ¿de dónde saca eso? Ah, no, pero esa frasecita de todo mundo lo sabe quiere decir que, ay, chingado, yo no lo sé. Entonces yo me voy a meter dentro de los que saben. No, no es cierto. Bueno. Todo esto de la censura, de que nosotros fuimos víctimas del eso, de que no pasaban las, ¿cuánto me falta? 5. Me está dando ¿Cuánto? Vamos a dar otros 10 minutos para que dejemos una media hora de preguntas y respuestas. Sí, para que la aprovechen. Pero yo creo que aprovechan más si les digo las cosas. Ay, perdón, Marcela, por favor. Pero entonces ya no dejamos ronda de participaciones. Hacemos las preguntas o solo una ronda de participaciones. Me falta la cosa de los valores. Estoy apenas en el diseño de la realidad. Está bien, como ustedes decidan, pero nosotros nos tenemos que atener al tiempo. Aquí hay una democracia. Vamos a hacerlo democráticamente. Vamos a hacerlo. ¿Quiénes quieren que continúe yo con toda la población? ¿Ven cómo es buena la democracia? Ok, continúa. De todos modos me voy a apurar para que haya alguna participación y dar lugar a la parte minoritaria, a la minoría. Yo me atengo a lo que diga la mayoría. Claro. Ok, todo esto de las manifestaciones multitudinarias que se presentaban, bueno, nosotros fuimos víctimas de eso, o sea, nosotros llenamos el Zócalo quién sabe cuántas veces, los medios jamás lo sacaron. Bueno, igual lo que pasa en Venezuela, mayorías multitudinarias, no, esos no lo pasan en los medios. Multitudes que apoyan a Daniel Ortega, eso no lo pasan en los medios, es decir, cada vez que hay multitudes, pero que no vaya a haber una pinche marcha para la derecha, porque todos los medios retocan la foto. No, y el otro día dijeron una cosa que fue maravillosa. Fue una multitud moderada. Ay. Sí, el New York Times dijo que había habido una multitud moderada. No, porque el New York Times es otro. Lo que pasa es que a veces dice verdades porque te sueltan una verdad, ¿no? Para que, pues el New York Times está diciendo, sí, pero 20 mentiras. Entonces, ganan prestigio y luego se sirven con la cuchara grande para mentir. Bueno, luego, obviamente, reducen los espacios de la historia y de nuestra cultura. Es decir, nuestros héroes, yo más bien me entiendo de las efemérides de nuestra patria por Telesur. Ahí es donde me entero que nació Zapata, que tal día murió y que tal eso en México. Las efemérides de nuestros dirigentes, de nuestros héroes, no se mencionan. Y además, muchas veces se difaman, ¿no? A Hidalgo, ¿cuántas veces han dicho que era un casquivano, que era un borrachín? Cosas así, graves. A Villa, bueno, le han dicho de todo, ¿verdad? Cuando Villa ha demostrado que pues era muy amoroso, tenía mucho amor, y no solo a las mujeres, a todos. Al pueblo siempre lo caracterizan como violento, flojo, ignorante, tonto, fanático, no tienen cerebro. O sea, al pueblo siempre lo califican de lo peor, cuando es, como dice el presidente, nuestra reserva moral. Pero a los ricos, no, son hombres exitosos, que se han ganado por su propio esfuerzo. Sí, esfuerzo de robar. Y entonces, también hay un vicio dentro de la izquierda también, porque es muy importante la autocrítica. Hay que entrevistar al pueblo, no nada más a la gente famosa y a los que supuestamente saben. A ver qué dice la enfermera del Seguro Social, no nada más Germán Martínez. A ver qué dice el pueblo, qué dice el campesino. Es decir, no quiero decir que no entrevisten a los que están manejando a los dirigentes, pero al pueblo, a la gente de a pie, nosotros necesitamos saber qué piensan, cómo viven, necesitamos escucharlos, necesitamos identificarlos con él, no nada más como una masa tonta, floja y violenta. Bueno, a través de los medios se comercializa todo. El deporte, la ciencia, la recreación, la salud, la educación, todo. Entonces, y aquí vamos a ir pasando al siguiente tema, que son los valores, entonces todo es comprable. Los artistas y los deportistas están siempre de parte de la derecha, porque son los que les pagan, por cierto, cantidades estratosféricas. Y mientras más les pagan, más esclavos los vuelven. Muy pocos artistas y muy pocos deportistas declararon que estaban a favor de la izquierda. Casi siempre están a favor de la derecha porque es la que les paga, ¿no? Entonces, el trabajo no se convierte en el goce por la actividad misma, sino por el dinero que van a obtener. Es como dijo el presidente hace poquito, estudia para médico no porque te interese curar a la gente, sino porque después vas a poder cobrar unas consultas carísimas. Es decir, es que estudies algo por el dinero que vas a obtener, no que estudies algo por la satisfacción de ejercer esa actividad que además aporta a la comunidad. Y aquí es donde los valores empiezan a tergiversarse, ¿no? Controlan la información que debe difundirse, y por ejemplo pasa algo que ya no pueden ocultar, entonces sacan otra información para distraernos, que son lo que ustedes ya conocen como cortina de humo. Promueven el individualismo, tú, yo, es nosotros. Y dentro de nuestro lenguaje es que yo, a veces habla de todos. Bueno, la publicidad es un horror, porque además te crea deseos que no son, o sea, dicen que los nuevos productos que sacas las transnacionales son los que te dan la felicidad. Y entonces tú vas y los compras porque crees que con eso vas a ser feliz. No solo, sino que además tienen este concepto de la obsolescencia programada, y entonces hacen que nuestros teléfonos, nuestras impresoras tengan un tiempo de vida para que después vayamos a comprar. Y luego toda esa chatarra se va a los países pobres de África y los van a contaminar a ellos. Bueno, espero que no se depriman, porque después viene la esperanza. Registran los perfiles de personalidad de todo esto. Imagino que ya lo saben, que hay empresas que compran las bases de datos, entonces saben exactamente qué te gusta, qué no, qué no sé cuánto, y entonces te mandan los mensajes que tú y ya te convencen, ¿no? Porque si a ti te gusta tal cosa, pues fulano va a hacer esto, yo no sé qué, y a otro le dicen otra cosa, y bueno, así ganó Bolsonaro en Brasil, a través de millones de WhatsApps. Entonces aguas con los WhatsApps y no los repliquen. Ahora, otra de las industrias más... los programas de entretenimiento promueven mucho la envidia, la rivalidad, la gula, es decir, todas estas cosas que son antisociales. O sea, nunca ponen gente buena, pues que no existen, honesta. No, todo es intriga, todo es traición, todo es la mala, la otra, la buena es más bien pendeja y así, ¿no? Y bueno, una de las industrias más criminales, y espero que no me persigan ni me impidan crear, es el poder hollywoodense, es uno de los más criminales, porque ahí sí, a nivel mundial, meten sus películas diciendo que el imperio salva a la humanidad de todos los males y el malo es el enemigo en turno del imperio, y la violencia y la guerra y el todo eso. Y luego dicen, no, pues es que es lo que la gente pide. No, no es lo que la gente pide, es lo que el marketing hace que la gente pida. Es decir, no, no es cierto que es la audiencia la que lo solicita. Lo que pasa es que ya se creó esa necesidad. No, yo creo que sí nos gustaría ver películas de amor también, ¿no? De vez en cuando, o familiares, o con perritos. Yo creo que nos encantan, ¿no? Bueno, y luego esos, porque entonces esas películas de violencia, de todo esto, tienen un marketing, pero también tienen marketing los actores, y entonces esos actores se presentan a la entrega de premios y hablan mal de los que la élite del poder quiere que hablen mal. Y entonces, no, mira, Angelina Jolie dijo que no sé qué, y a mí, y esa pinche vieja, ¿qué sabe? ¿No? Pero dijo, lo dijo, no sé, Diego Luna. Bueno. Perdón por él. Yo aquí me estoy comprometiendo mucho, qué barbaridad. Es que les veo las caritas tan lindas y tan receptivas que digo, no, yo me les voy a entregar, pero completita. Por favor, no me vayan a traicionar. Y luego dicen que una mentira, entonces esto se replica todas estas técnicas, ¿no? Y entonces una mentira dicha mil veces se convierte en verdad, eso es otra gran mentira. Lo que se convierte es en una locura, porque la gente está creyendo algo que no existe, ¿no? Entonces, eso no es cierto. Entonces, aquí estamos viendo que entonces los medios son los que escriben la Constitución. Y esto me lo salto. Ya vámonos a los valores. Entonces, ya vimos cómo meten las emociones, diseñan una realidad que no es y nos cambian los valores. Y entonces, en vez de que los valores sean la verdad, la libertad, la justicia y la responsabilidad, que eso es un valor muy importante para esto que ustedes están haciendo, dicen que no, que lo más importante es el dinero. Y claro, si el dinero en un régimen en donde todo es privado y todo se compra, si se compra la salud, si se compra esto, si se compra todo, pues entonces, ¿qué verdad, ni qué libertad, ni qué justicia, ni qué responsabilidad? Lo que más vale es el dinero. Y entonces, una cosa que me gustaría decirle al presidente de la República, que dice que el principal problema de México es la corrupción, y sí lo es, pero lo que motiva la corrupción es tener una sociedad en donde todo se compra con dinero, porque entonces nuestra sobrevivencia depende del dinero y entonces hacemos lo que sea por adquirirlo. Entonces, la corrupción es el principal problema de México, pero creo que antes que eso, el principal problema de México es que haya un sistema en que el dinero es el valor fundamental y no es los otros de los que hemos hablado. Entonces, es el dinero como valor fundamental lo que hay que erradicar. No, el dinero sí es necesario para lidiar con la realidad. No es un ideal, porque entonces acumulas y eso no sirve para nada. Entonces, no es un valor fundamental, es un valor de la realidad para ir a comprar leche, para, en fin, las cosas que se tengan que comprar. Pero mientras menos cosas se compren con dinero, pues más libres somos, ¿no? Bueno, entonces ese es el valor fundamental que nos ponen. Entonces llegamos al punto de que los valores humanos y la democracia no solo son secundarios en el sistema neoliberal, sino que se contraponen a sus intereses. Es decir, la verdad no les conviene, porque si conocemos la verdad, pues no vamos a aceptar lo que nos están imponiendo, ¿no? La libertad no les conviene, porque como dijo Jesús, la verdad os hará libres. Y no conocemos la verdad, ¿cómo vamos a ser libres? O sea, una persona sin saber la verdad no es libre de nada. y no tenemos esa libertad porque nos imponen y entonces nos dicen, no, tienes la libertad de ir a comprar todas las marcas. Y no es cierto, porque tienen monopolizado, entonces no hay una misma transnacional, dice todas las marcas, ¿no? Y justicia, bueno, ni hablemos de eso, ¿no? Es decir, si hay un 1% que tiene todo y el 99% que apenas puede, una parte sí puede trabajar para ellos y la otra parte se muere de hambre, pues de justicia ni hablamos. Ahora, una población que no tiene verdad, que no tiene acceso a la verdad. Ah, y luego dicen que es que la verdad no existe porque que la verdad es relativa y eso es también es muy relativo. Pero pues eso no puedo distraerme en explicarles eso, pero la verdad sí existe. Y cada quien tiene una parte de esa verdad y si juntas todas las partes pues llegas a la verdad. Pero bueno, ese es otro debate. Si no conocemos la verdad, si no tenemos libertad y si no hay justicia, ¿cómo vamos a ser responsables? Es que la responsabilidad, fíjense que nunca se toma como valor. La responsabilidad es un valor, nosotros tenemos que ser responsables, pero no podemos ser responsables de algo que no conocemos, que es la verdad, si no somos libres y si no hay justicia. Entonces, la responsabilidad, y eso lo vemos constantemente dentro del partido Morena y dentro de todos, es que tenemos que estar conscientes de que es muy importante la responsabilidad. Si yo te digo, yo mañana te hablo, porque es la palabra, es el honor. Aquí te dicen que te hablan ni te hablan. No estoy haciendo por ti. Es decir, y le decimos al amigo que le vamos a prestar y luego no le prestamos y lo decimos que le vamos a pagar y no le pagamos. Bueno, a mí dentro del grupo decir, hay gente que no me ha tomado el teléfono de una cosa muy importante que tiene que ver con su trabajo. Es decir, tenemos que cumplir con nuestras responsabilidades como padres, como madres, como tíos, como dirigentes, como activistas. Es decir, y si no, dar la palabra, no puedo contestar, pero no contestan. Eso lo tenemos que denunciar y lo tenemos porque, ¿saben qué? Los medios de comunicación en el diseño de la realidad van a estudiar nuestras vulnerabilidades y tenemos muchas y por ahí nos van a dar. Porque la izquierda, igual que la derecha, es ineficiente y es burocrática. Y entonces, si a la gente no le llegan los apoyos que el presidente está procurando, que se apoye acá y se apoye acá, y esas cosas no llegan, la gente se desilusiona. Y dice, no, pues qué cambio ni qué cambio, pues no me llegó. ¿Por qué? Porque los que están en medio, los burócratas, detienen todas esas cosas, a veces saboteadamente y a veces por negligencia y porque heredan esa forma de trabajar. Entonces, esto de la responsabilidad es importantísimo. Si no nos responsabilizamos de las cosas que prometemos, no podemos. Y a lo mejor hay cosas que no podemos. Bueno, digámoslo. Yo le debo a fulano. Le dije que le iba a pagar el día 30. No le puedo pagar. No me escondo. Le hablo el día 30 y le digo, oye fulano, yo quedé de pagarte hoy, pero resulta que pasó esto y voy a procurar reunirte tu lana para pagarte tal día. ¿No es eso mejor que esconderse, que no contestar? Entonces, por favor, contesten, comuniquémonos. Yo ese problema lo he vivido y verdaderamente es... Me parece que eso puede frenar mucho. Entonces, digamos que todos los medios nos cambian los valores y están en contra de la verdad porque nos mienten, y están en contra de la justicia y están en contra de la libertad porque no nos permiten conocer la verdad, y además en los programas la responsabilidad que las personas tienen no se difunde, porque todos los tramas, los guiones están escritos de gente que no se responsabiliza de nada. De manera que cuando tenemos un presidente que se responsabiliza, ¡ay!, decimos, bendito sea Dios, se responsabiliza de las cosas que dice. Yo dije que iba a hacer esto y lo voy a hacer, y le vamos a quitar esto. Y si las cosas que no se han logrado es por esto y esto y esto, pero rumbo a eso vamos. Es decir, responsabilizarse de responder. Eso es muy importante. Entonces, la semiótica del mensaje de los medios, voy a leerles este último parrafito ya sin divagar. La semiótica del mensaje de los medios de comunicación masiva y las redes en manos del fascismo tienen como objetivo principal, y reitero en ello, sembrar el odio, es la materia prima, que anula al yo, que minimiza los valores humanos, que confunde o destruye a los activistas, que rompe la unidad de los movimientos revolucionarios, que divide y que impide la lucha por cambiar el sistema neoliberal. Así, el neoliberalismo debilita el tejido social de los países, los desestabiliza, acaba con los estados-nación e interviene militarmente para dominarlos y saquearlos impunemente. En México también hay grupos que operan con tanques de pensamiento y que producen todo eso. Nosotros tenemos que saberlo viendo lo que está pasando por allá. Eso mismo nos van a querer hacer, y nosotros tenemos que ser un pueblo fuerte que esté dispuesto a sacrificarse, a luchar, porque si no nos vamos al precipicio. Yo ya no voy a ver la transformación, pero confío en que lo poco que haga contribuya a que mis nietos sí lo vean, que sí lo vean. Entonces, los que lo veamos bien y los que no, de todas formas, trabajemos para que exista la transformación, para que realmente exista el cambio. Porque vienen contra nosotros a través de los medios y a través de todas estas técnicas. Entonces hay que irlas desmontando, irle diciendo a la gente, te están haciendo esto, te están haciendo esto, te están haciendo, para que todo se vuelva de conocimiento común. No nada más lo repitamos, ay sí, los medios mienten, ay sí, los medios no sé qué. No. Sabemos por qué, cómo, cuándo, cómo lo están haciendo. Lo conozcamos a fondo para poder interpretarle. Tú lo que tienes es miedo porque te están inoculando el miedo, ¿no? Es decir, decirlo completamente. Entonces, lo que se necesita es tener verdadera conciencia de todo esto y utilizar los medios de comunicación para servir a la población con verdad, con libertad, con justicia y con responsabilidad. Tenemos que democratizar los medios de comunicación. A mí me da mucho gusto que salgan los youtubers y todo. Vámonos todos a la comunicación. Vamos a tratar de, porque ellos tienen el 80%, es decir, nosotros tenemos que ampliar ese porcentaje a través de iniciativas de grupos individuales, de los que sea, para estar desmontando todo eso. Y yo lo que recomiendo en muchos de los youtubers, a los que quiero mucho y todos los de izquierda y todo, pero sí necesitan, y esto es una crítica de amor, que sí se informen más, porque de repente dicen algunas cositas que sí están como, ah, ¿no? Claro, no hay pensamiento único, pero sí tenemos que estudiar y tenemos que estar informados, y mientras más informados, ¿no? Ni decir, oye, tal día dije tal cosa, pero me equivoqué. Como yo estoy dispuesta a decir, yo sí, no soy como los españoles que no pueden pedir perdón, no, yo cuando me equivoqué digo, oye, yo creo que me equivoqué en esto, y tengo muchos años y me he equivocado muchísimas veces. Y lo que mejor me hace sentir bien es reconocerlo y decir, me equivoqué, qué bueno que lo reconocí, para no volver a cometer el mismo error. Y a lo mejor luego cometo otro y ya, pues así nos vamos, ¿no? Mejorando. Entonces necesitamos que los medios de comunicación estén al servicio del pueblo y no únicamente al servicio de las élites del poder. Entonces todos, cada uno de ustedes es un medio de comunicación y tiene que ir transmitiendo estos conocimientos e investigando y averiguando. Y es bien entretenido, es padrísimo. De veras que es mejor que recibir un cheque, ¿eh? Te dura más esa satisfacción. Eres más feliz. Y bueno, fíjense, nada más lo último que se me olvidó decirles es que cuando uno habla del amor en la derecha, es como cuando le echan agua bendita al diablo. Se ponen como locos. ¡Ay, no! ¿Cómo la política? ¿Qué tiene que ver con el amor? No, sí, ustedes están promoviendo el odio, nosotros estamos hablando por el amor. No sé si se acuerdan que en algún momento se habló de la república amorosa. Bueno, se nos vinieron encima y se quitó el término. Hay que defender nuestras ideas. ¿Por qué no república amorosa? Pues no, que es muy bueno, ¿qué? ¿Entonces república odiadora? ¿O de la violencia? ¿O cómo? ¿Por qué no, entonces no podemos hablar del amor? Pues cuando es lo que mueve al mundo. Es lo que hace que nazcamos, ¿o no? ¿O no nacimos de un acto amoroso en la mayoría de los casos? Si no, ni existiéramos. Entonces, amor, amor, amor. ¿Eh? Bueno, ok, muchas gracias. Muchas gracias por ver. Vamos a abrir la ronda de participaciones para que les pregunten lo que ustedes le quieran preguntar. Y a ver, ¿quiénes tienen? Vamos a hacer cuatro. Por allá. Por acá, hasta allá atrás igual, entonces una, dos, tres, y una cuarta acá, compañero. Sí. Buenos días. Bueno, yo soy sociólogo y solamente quería comentar algo sobre su teoría de los valores, ¿no? Yo por experiencia empírica he encontrado valores en los medios de comunicación, sobre todo en las series de Televisa, que son muy populares, como telenovelas o programas, y en las películas de Hollywood, valores que yo los enumero en cuatro. Principalmente es una visión del mundo que transmiten, más que el uso político que se le da a estos medios, es una visión del mundo que tratan de homogeneizar a todos. Estos cuatro valores que yo he visto por experiencia empírica, al ver películas, yendo al cine, ¿no? Es que tratan de presentar personajes que son malos, como todos, o sea, porque ahí no existen las personas buenas, como usted bien lo menciona, ¿no? Es el mensaje de que la naturaleza humana es mala, ¿no? Es una maldad innata. Ese sería el primer mensaje. El segundo sería una naturalización de las relaciones autoritarias, o sea, de las jerarquías, en el que siempre hay una secretaria, una sirvienta, personas que siempre están arriba de las estructuras y abajo de las estructuras. Entonces tú estás inserto en estas estructuras que son naturales, o sea que eso es el orden natural de la sociedad. El tercer mensaje es de esta visión del mundo que tratan de construir, es pues la cuestión del consumismo. O sea, tú vales en la medida en cuanto consumes, en la medida en la que tienes esa capacidad de consumo, de comprar cosas, pero la vida es un consumo, todo es un consumo, o sea, no es una relación real con los objetos que usas, sino es el hecho de comprarlos, es el hecho de ir de shopping, es el hecho de consumir, y esto se basa en el carácter consumista receptivo, ¿no? Que para ti todo el mundo es algo que se tiene que consumir, porque si no estás consumiendo, no estás viviendo. El último mensaje, pues es un mensaje muy presente en los medios de comunicación, que es la misoginia, presente en toda la cultura visual, en los productos audiovisuales, en la música, en las series, en las películas. La mujer es un objeto solamente, no tiene el rango del hombre, es algo subordinado sexualmente. Entonces, estos cuatro mensajes habríamos que encontrar su contraparte, su antítesis, que por ejemplo, tenemos que crear una cultura diferente que se base en la contraparte de estos cuatro mensajes. Por ejemplo, del primero, la maldad innata, es de que sí existen las personas que son responsables, que son independientes y sobre todo las personas que luchan por ideales. O sea, sí existen estas personas. En el segundo, que son las relaciones autoritarias, así como que es la naturalización de estas relaciones jerárquicas, pues construir otro tipo de política en la que existan relaciones de democracia directa, horizontales, y el respeto al otro. O sea, aquí nadie es superior o inferior. Todos somos diferentes e iguales al mismo tiempo. En el tercer mensaje, que es lo del consumismo, vales en cuanto consumes, pues recuperar el valor de uso de las cosas, llevar una vida más sencilla, con una, digamos que con una relación más real, más auténtica con las cosas que hacemos, con la forma en la que vivimos, no a través del consumo, no viendo las cosas como que a fuerzas tengo que estar consumiendo. Y el cuarto mensaje es sobre la misoginia, pues es más un poco más complicado encontrarle una solución a esto, ¿no? Pero pues para empezar tiene que haber una igualdad económica entre hombres y mujeres, y ya a partir de esa igualdad económica se tiene que luchar contra viejos, digamos que una tradición patriarcal que tiene que ver con la religión y que tiene que ver con el matrimonio patriarcal, y también se tiene que luchar contra esta visión de la economía que hace a la mujer un objeto en los medios de comunicación. Entonces, bueno, pues esa es mi interpretación que yo hago de lo que usted bien dice, ¿no? Pero cada quien lo entendemos como lo hemos visto. Gracias. Gracias. La segunda persona que quiere participar, ¿te puedes levantar, por favor? Y ser concreto, por favor. Sí, mi nombre es Francisco González. Nada, es una pregunta. Ya conocemos la estrategia de los medios de comunicación masivos desde la oposición. Ahora, como gobierno, ¿cuál es la estrategia para hacer un contrapeso? Y en específico, ya sabemos, Andrés Manuel, la conferencia, y en específico también del gobierno local de la Ciudad de México. Gracias. La tercera persona que tenía la palabra, también te puedes levantar, por favor, y ser concreto. Buenos días. Primero, muchas gracias por la conferencia. Y yo quería preguntar, nosotros estamos en un curso de formación de formadores y ya sabemos todo lo que nos dijo usted de los medios, que nos ocultan cosas, nos mienten. ¿Qué herramientas o cómo nosotros como ya formadores podemos hacer algo en contra de eso? Porque pues, como usted dice, ya lo sabemos, pero ¿qué acciones se van a tomar en contra de eso? Gracias. La cuarta persona por allá, te puedes levantar y ser bastante concreto, por favor. Hablando de semiótica, dijo bastante concreto. En principio, la felicito por lo sensacional de su plática y le quiero recordar sobre todo a los jóvenes que para ver que sus valores y la enseñanza que nos da está muy pegada con la realidad. En 2012, en la campaña de Peña Nieto nadaba sobre muertito y salió Yo Soy 132 a desmentir. Ya estaban sembrando el tanque de pensamiento diciendo que en la Ibero eran unos provocadores, que eran ajenos a la institución. ¿Y qué hicieron los chavos inteligentemente? Salieron en pantalla enseñando su credencial. Yo soy Francisco Pérez Vega, soy de esta universidad y no soy infiltrado o provocador. Entonces, eso es lo que trata siempre los medios. Otra, acaba de ser, quien esté atento, pero nadie casi se lo fuma, las famosas en el canal del Congreso, la reforma educativa aprobada en el Senado, una mujer panista, que no recuerdo su nombre, senadora, dijo en su interlocución allí en el Senado de 5 minutos, no menos de 6 o 7 veces, el presidente dictador, el presidente dictador, el presidente dictador, fíjense. Entonces yo destaco mucho lo que usted nos está diciendo y por último, para ser bastante breve, somos del colectivo Morena Chilangos y la vamos a invitar para que nos diga todo lo que faltó de decir y lo que más quiera decir, y amorosamente le invitamos al colectivo Morena Chilangos. Muchas gracias. Gracias. Ahora le voy a ceder la palabra. Quería, sí, esto de dictador, ya, van para allá, o sea, ya, esta dijo, y ya están con que autoritario y que el poder y que no sé qué nos cuenta, porque va a terminar lo mismo Maduro dictador, Observador dictador, eso, júrenlo. Pero me interesa mucho lo que dijeron los otros dos participantes, que más o menos dijeron, ¿qué hacemos, no? ¿Cuál es la herramienta? Ya sabemos esto, ¿no? me voy a levantar un poquito. Miren, para resolver un problema, lo primero es darse cuenta. Y yo veo, y me relaciono con gente que sabe todo esto, y de repente está opinando y diciendo, pues no, esto. Es que las cosas, por eso, no me acuerdo quién dice, ya tengo su libro, bueno, apréndetelo de memoria. Es decir, porque gente que sabe que los medios mienten, se creen informados porque atienden a los medios. Es una cosa muy extraña. Porque están dale, dale, dale, dale, y eso se va metiendo a nivel inconsciente. Entonces, una de las cosas, claro que lo sabemos, es decir, pero no en toda su profundidad ni en toda su magnitud. Hay que estar alerta todo el tiempo. Y es a través del análisis de esto que ya sabemos, ¿no? Porque para analizar una cosa, tú tienes un cúmulo de conocimientos y luego los aplicas a algo para analizarlo, para desmembrarlo y luego ya sacas una síntesis. Entonces, ustedes como formadores, lo que tienen es que repetir esto. Te están haciendo esto, te están haciendo esto, esta noticia es mentirosa, esta noticia no sé qué, esta noticia es coordinada. Es decir, que toda la población, lo ideal sería que toda la población pudiera aplicar las herramientas de análisis para descubrir la verdad y la mentira. Más o menos, porque no es tan fácil, pero más o menos. Entonces, primero, abrir las conciencias. Esto es una revolución de conciencias y tenemos que seguir sobre eso y estar realmente convencidas. Cuestionar, y ahora, bueno, ¿y qué hacemos? Una vez que ya se sabe el problema, que lo conoces, bueno, ya conozco que este es el problema y voy a estar alerta a detectarlo. Ahora, ¿qué hago para que esto se revierta? Pues exactamente lo contrario. ¿Qué es lo que tenemos que estar haciendo? Es hablando sobre la verdad. Yo no acepto que me digan algo malo de alguien, fíjense lo que les voy a decir, a quien adverso, si no me presentan pruebas. Es decir, yo no voy a aceptar, aunque lo odie, bueno, nosotros no debemos odiar, pero aunque alguien me caiga mal o le tenga yo coraje, que eso sí se puede, si me dicen algo malo de él, preséntenme pruebas. Es decir, amor a la verdad, no porque refuerza nuestro sentimiento y nuestra idea, es decir, busquen la verdad. Entonces, ¿qué hay que hacer? Buscar la verdad dentro de tu vida personal, dentro de tu vida familiar, dentro de tu vida de grupo y sobre todo dentro de las personas. A ver, ¿tú qué piensas? Vamos a tratar de aproximarnos lo más posible a la verdad. Entonces, buscar la verdad, ser justo, actuar justo en los grupos y en los movimientos en que ustedes se mueven. Hay muchas quejas de mucha gente. Bueno, vengan las quejas y dirímanse qué es lo justo. Pues mira, este ha estado trabajando chingándose 12 horas al día y resulta que él quiere intervenir en tal o cual cosa de organización y ha demostrado por su trabajo que lo puede hacer, y este que es un flojo que nada más viene 2 horas con una banderita y se va, resulta que tiene un cargo de mayor responsabilidad, pues eso no es justicia. Entonces, pues vamos a aplicar la justicia. Es decir, nosotros queremos una sociedad justa dentro de nuestra formación, tenemos que ser justos. Y dentro de los grupos, dentro de los movimientos, tratar lo más que se pueda que haya justicia. Y en nuestra casa, justicia con los niños, con la mujer, con el hombre, justicia. Y que se vuelva una forma de actuar. Eso es lo que tienen que hacer. Responsabilizarse y responsabilizar a la gente. Eso es otra de las herramientas. Tú te comprometiste a esto y todo el mundo tiene que quejarse, y no lo hiciste. A ver, ¿qué tienes que decir? Entonces, la herramienta es hacer, ¿y qué otra cosa? No estés odiando. Te puede caer a alguien, mentarle la madre y todo lo que tú quieras, pero no lo odies. O sea, promuevan el sentimiento amoroso hacia un niño, hacia un perrito, hacia un gatito, hacia una señora como yo. O sea, promuevan querer. Miren, y fíjense que eso tiene que ver mucho con la empatía. Por ejemplo, está una persona, es que es una cosa, ejemplo cotidiano, está una persona en el hospital, que es un familiar, y alguien la está cuidando. Y esa persona que está cuidando al enfermo, que es terrible cuidar a un enfermo, ya lleva 12 horas ahí y te está esperando. Y tú estás haciendo pendejadas, ¿no? ¿Qué vas para acá? Ay, sí, ya ahorita voy. La otra persona está contando los minutos para salir del hospital y poder ir a su casa a bañarse o lo que sea. Eso es falta de amor. Eso es falta de empatía. Para tener amor necesitas tener la capacidad de meterte en los zapatos del otro y saber qué está sintiendo, qué está pensando. Entonces, si no sientes empatía y te pones en sus zapatos, pues no lo amas. Entonces, sí tenemos que provocar en nosotros el amor si no lo tenemos. Hay personas que todo el tiempo están odiando, que todo el tiempo se están quejando, que todo el tiempo están viendo los defectos del otro. Ya, ya bájenle, traten de entender por qué esa persona es así. Como decía el compañero, la gente no es mala por naturaleza. O es amorosa o es agresiva. Entonces vamos a procurar cultivar el terreno de lo amoroso y que lo agresivo no sea lo que predomine. Eso es todo. ¿Sí? O sea, en su labor de formadores tienen que, justo lo contrario de lo que hacen estas técnicas. Si ellos promueven el odio, nosotros promovemos el amor. Si ellos diseñan una realidad inexistente, nosotros vamos a buscar la verdad de la realidad para que la gente sepa. Si ellos creen que se imponen que el valor es el dinero, nosotros imponemos que no, que el valor es la verdad y la honestidad y todos estos valores de los que hemos usado, que además devienen de nuestras culturas mesoamericanas, como lo dije. Amayuya, Amashua y Amaquilla. ¿No? No mentir, no robar y no ser flojo. Eso es lo que tenemos que promover como formadores, independientemente de todas las otras materias que tienen que saber sobre la historia, sobre la economía, etcétera. ¿No? Eso es lo que yo recomendaría. Bueno, ya no da tiempo para otra ronda de preguntas. Entonces les pido que le den otro aplauso acá a Blanca. Y bueno, vamos a dar un breve receso para después iniciar con nuestros talleres que nos tocan el día de hoy. Sigue taller sobre fundamentos de economía política. Compañeros, también recuerden que estamos transmitiendo en vivo pues todos estos materiales. Una manera pues de hacer frente a la desinformación y a la mediocracia es pues compartiendo y difundiendo los materiales que aquí producimos. En Coyoacán, en Alberto Zamora. Allí está, es Coyoacán, no, sí es. Entonces, La maestra, no lo tengo. Tendrías que pedírselo a ella. 55 68 70 B Montoya. Montoya, sí, todos son con minúscula, sí. B Montoya, C de casa, arroba. Ok, Blanca, también nos complacería invitarte porque tenemos un programa en Radio AMLO, los jóvenes de Álvaro Obregón. Entonces, pues sí sería interesante.